Salud. Mi nombre es La Idioteca. Y este que veis aquí es el sonido donde yo pasé uno de mis veranos. No, perdón. Uno de mis veranos no. El verano más hermoso de mi vida. Grabando. Hostia, Nacho. Hey. Nacho, ey. ¿Qué haces aquí, tío? Era mejor por teléfono, ¿eh? Pero hostia, no puede salir. ¿Por? Pero sí es radio, ¿eh? Y puede salir de todo. Joder. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza La Idioteca. Gracias. Pues bueno, enhorabuena, señor alcalde. Bueno, creo que os haya gustado. Y que sepáis que al año que viene, aunque no estén con nosotros, otros lo harán mejor. Ahora vamos a dar el paseillo como todos los años. Oye, un poco cansado estoy. Venga, pero creo que tengo compañía. A ver, el del dragón. Bueno, gracias. Si me pusiera a agradecer no tendría tiempo para... Os aburriría. Pero gracias a todos. Y venga, música, que vamos al paseillo, venga. Gracias. Ey, ¿te ha molado? Me ha molado, me ha molado. ¿Charanga, barra fija? Sí, sí. Creo que el verano que viene me pasaré por allí. Ya, tío, podríamos traernos al comentarista para que animara un poco la idioteca. Mm. Es que este tío no da... ¿Qué sé, tío? No das bola, macho. Pues bueno, no. Y tenemos audios de World Listening Day, ¿no? Sí, porque ha dado para mucho, tío. Podrían hacer un mes entero. Sí, sí. He visto que hay cortes de 15 minutos y... Sí, sí, sí. Sí. Hay de todo. Tenemos a la gente de Sonic Terrain, que bueno, pues se vino arriba y ha grabado con todo lo que se ha enviado, más que ha grabado, ha editado 5 mezclas de distintos autores y bueno, pues hay de todo. Están agrupadas por temáticas, una mixta, una de naturaleza, otra de sociedad, ahí está también una de máquinas, hay una de agua específica. ¿No hay una de idiotas? No, no, no, no manda hasta tiempo. Y... Fallaste en el plazo. Y bueno, pues tenemos por ahí una de Gutachen, que se llama Urban Mobility, y que son ruidos urbanos de movilidad, y otra de Society, del Regulatorio de Sociedad, que es de Balam Roman, Campanas de la Congregación. Qué bueno, campanas. Sí. Siempre son bienvenidas en la idioteca. Di que sí. A ti todo lo que sea disonancias te vuelve sí, loco. Sí, sí. Pues nada, pa'lante. Estás escuchando un delay. Raqueta, Filmoteca, Bragueta, Idioteca. Y no solamente Sonic Terrain se volvió loco para el World Listening Day, sino que también Kamen MD desde Cell Noise estuvo haciendo un especial el 18 de julio, aprovechando la fecha y unido a radiolibre.co. El Día Mundial de la Escucha lleva celebrándose desde 2010 y coincide con la fecha de nacimiento de Murray Schafer, autor de Acoustic Ecology, Ecología Acústica, miembro fundador del World Soundscape Project y una figura fundacional en la fonografía, el paisajismo sonoro y la ecología acústica. Este año 2013, al menos en el entorno de agentes sonoros del Estado español, la celebración de este Día Mundial de la Escucha ha entrado en debate, como era inevitable. ¿Podemos seguir manteniendo esta idea de una escucha pasiva, contemplativa, dando por hecho nuestro entorno sonoro? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de ecología acústica? Y la pregunta sigue en pie: ¿cómo escuchamos, qué escuchamos, cómo asegurar que el acto de escucha sea un acto socialmente productivo y cómo desvelar la capacidad de la escucha de producir subjetividad y colectividad? La escucha nunca es natural. La escucha requiere y genera una cierta alfabetización. Desde el momento en que coloca sujetos en relación con unos con otros y con el mundo, la escucha tiene el potencial de contribuir de manera significativa a la constitución de una colectividad. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche. Y noche será el día que será el día. Democracia. Libertad. Justicia. Desde las montañas del sureste mexicano por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, subcomandante insurgente Marcos, México, diciembre de 2012. Estás escuchando una red. Pues ya sabéis, podéis escuchar Self Noise en Radio Agora Sol, en Agora Sol Radio. Y bueno, pues les mandamos un saludo. Muy chulo el extracto. Que me atraganto. Salud. Muchas gracias, amigo. Y nos queda recordar también lo que hizo Tesla Dream, aparte de mucha otra gente, porque Greenfield Recording también hizo recopilatorios que saldrán en no mucho tiempo y se podrá ver quién vio la gente. Y muchas otras personas participaron, pero bueno, como es imposible extractar todo, yo creo que este es un buen segundo programa para recordar el World Listening Day y participar de él de alguna manera. Así que bueno, pues queremos colgar un pequeño extracto de lo que son en Tesla Dream. No tires, no tires. Ya no tires hacia allá porque pero estaba uno botado, lo pegué. ¡Vamos! ¡No tires! ¡No tires! ¡Alto juego! ¡Ya! ¡Otro! Vienen por ellos, vienen. Oye, escúchame, ¿para qué guardas? ¡Estamos la pieza! ¡La pieza! ¡Con esta pieza, pobre! ¡Vénganse! ¡Chinga su puta madre! ¡Vamos para arriba! ¡También están tirando! Thank you. Estás escuchando un Phaser. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. ¿Te imaginas ser una máquina y que no te feliciten el cumpleaños solo por el hecho de ser una máquina, tío? ¿Sí? ¿Te ha pasado? No, no soy una máquina, pero me he puesto en su piel barra placa base y no... ¿No? No. Bueno, pues al Curiosity no le ha pasado lo mismo. Justo, eso lo digo. Sí, hace unas semanas cumplía un año de su misión explorando el planeta rojo. O así lo llaman, ¿no? Sí, ¿no? Planeta Rojo. Bueno, o Marte, los profesionales. Sí. Bueno, pues exploraron a Marte. De allí mandó un montón de fotos de piedrecicas y huellas. Y bueno, pues como estaba en soledad y en el espacio, parte del equipo que se encarga de manejar el Curiosity, esta uh-huh. nave de la NASA, decidió que sonara el cumpleaños feliz en el espacio. Y bueno, pues como muchas otras ocasiones en la biblioteca donde han sonado máquinas haciendo música, hicieron que el Curiosity, a través de sus distintos motores y otra serie de dispositivos que llevaba a bordo, pues con el movimiento y entonando un poquitillo, se autocantara el cumpleaños feliz y colgaron un vídeo explicando cómo lo han hecho y poniendo el sonido que debió de oír el Curiosity si es que tuviera orejas. ¿Tú alguna vez te has cantado a ti mismo el cumpleaños feliz? Más de una vez, tío, más de una vez. Es triste, ¿eh? Sí. On this special occasion, you will hear this. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Bueno, pues yo estoy aquí en la Ribera Sacra por Chantada y había, el otro día me enteré que había un concierto de zanfona y arpa. Eso era un tag, ¿no? Estás geolocalizando, ¿eh? Sí. Muy bien. Un concierto de zanfona y arpa en una iglesia románica del condado de Pesqueiras, por aquí, por la Ribera Sacra. Ajá. Y bueno, grabé un extracto bastante curioso. ¿Qué es una zanfona, tío? Es una especie, es un instrumento que funciona con una polea, no he indagado demasiado sobre su mecanismo, pero suena todo el rato, constante, es un sonido sostenido y acaba teniendo un rollo como de gaita porque como no deja de sonar, siempre hay una nota de apoyo que está en la base, una tonalidad de apoyo y suena muy, muy folclore gallego, la verdad. ¿Pero es dócil o muerde? Dócil. Ah, muy bien. Dócil. Thank you. tú, que tienes más conexión que yo, porque he estado un poco desconectado, ¿sabes? Se han escrito muchos mails preguntando por las grabaciones de los aspersores. Pues sí, más de los que nos gustaría, creo yo. ¿Sí? Exigiendo más variedad y calidad, ¿eh? Pues me alegro, porque he estado indagando en las cercanías de aquellos aspersores y he encontrado unas acequias de hormigón comunicadas con túneles y otra serie de estructuras para que el paso del agua no se vea interrumpido por el paso de caminos. Uh-huh. Y me pareció muy interesante, como resonaba muy bonito en aquellos bloques de hormigón el agua, he decidido hacer una mezcla de unas cuantas acequias, sonidos muy veraniegos y refrescantes. Genial, pues vamos con ello. Sí. Thank you. Había una vez un sonido que alegraba siempre la idioteca, sin temer jamás al frío o al calor. El sonido daba siempre su función. ¿Sabes lo que vi el otro día, tío? Dime. Es que de vez en cuando leo por ahí un blog, el de Yo fui a EGB, porque me tocó. Ah, sí, me suena. ¿Sí? Y vi por ahí una noticia en internet de 10 sonidos que reconocerías si fuiste a la EGB. Y me gustaba el primero de los que venía, que era... ¿El opening de Leticia Sabater? No. Uy. El sonido de demo de un Casio VL, uno de esos teclados que todo el mundo tuvo por casa y que suena así. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Y hace unos días moría Ajax, una noticia triste que merecía estar aquí en Sabido un Crimen. Ajax fue un famoso perro policía, uno de tantos. No hemos hecho una reconstrucción de los hechos por respeto a él, porque... A la memoria sí, de la víctima. Realmente... Sí, es duro. Sí, sí. Ajax además tuvo el honor de conocer al rey, don Juan Carlos, hace unos meses. Fue recibido en, creo que en la Zarzuela, bajo la atenta mirada de la reina Sofía, que no quiso perderse el encuentro de la pareja. Y bueno, pues sabemos que recibió una conmemoración, algo así como la Cruz al Mérito o algo similar, de una asociación veterinaria. Y... ¿Perdona? Es condecoración. ¿Y qué he dicho? Conmemoración. ¿He dicho conmemoración? Sí, condecoración. Disculpe. Bueno, me apuntan que fue una condecoración, no fue una conmemoración, aunque le estamos conmemorando con esta grabación. Y bueno, pues no sabemos muy bien qué ocurrió, pero se jubiló, lo jubilaron y a los pocos días apareció muerto. Tenía una grave enfermedad que el sistema público de salud no pudo detectar a tiempo en estos momentos de recortes. Y que le ha llevado a fallecer. Sabemos que Ajax había inspirado y había tomado ejemplo para toda su vida en Rin Tin Tin, también famoso héroe de las películas perrunas. Y bueno, tú eres muy experto en el mundo canino. No sé si Rin Bueno, Tin Tin también. Rin Tin Tin no fue una de mis referencias caninas, pero le respeto. Ah, y toda la comunidad le respeta. Rin Tin Tin fue muy famoso porque participaba junto a otros vaqueros en el expolio del pueblo indígena americano. Ajá. Y en la matanza controlada de indios, así como otra serie de actos para mantener el control social y el orden en lo que era el oeste. Y sabemos que, bueno, pues que en esa toma de control sobre la ciudadanía influyó profundamente a Ajax. Y bueno, que fue un poco lo que le hizo hacerse perro policía y, bueno, pues llevar a cumplir y mandar cumplir las normas del Estado, por duras que sean. Las aventuras de Rin Tin Tin. ¡Vista a la derecha! ¿Qué clase de ejército es este? Díganme. Primero un niño nos avisa de la emboscada y luego un perro dirige una patrulla de rescate. ¿Cómo llego aquí? Coronel Barker, señor, le presento a Rin Tin Tin. ¡Apaches! Tranquilo, Rinty, tranquilo. ¿Está bien, soldado? Sí, señor. Quien dijo que el perro es el mejor amigo del hombre lo dijo por algo. Ese apache no piensa igual. Ocúpese de él, O'Hara. Llama a tu perro, Rusty. Claro, teniente. Rintintín, rompe filas. Si no hubiera sido por este perro, no podría contarlo. Estaría muerto. Al parecer, nuestra caballería le debe mucho a este perro. Nosotros pertenecemos a la caballería. Él es el soldado raso Rin Tin Tin. Sube. Sube. Pero, hijo, ya hemos esperado una semana. Pero sé que volverá. Tu perro está ahora con la manada de lobos, Mon Petit. Se convirtió en su jefe al salvarte. Pero si intenta marcharse, en fin, lo matarán. A menos que consiga matarlos a todos. Pues lo hará. ¡La, la, la, la, bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡Bravo! ¡La, la, la, la! Escuchadle, canta como una soprano. Es una diva de la ópera. Caray, Rinty, sabes hacer de todo. Tranquilo, Rinty, quieto. El perro intentó matarme. Si el perro no te hubiese atacado, entonces lo habría hecho yo. Listo, Rinty. Espera que me coloque. Vamos, Rinty, coge la perilla. Quietos. Sonrían, por favor. Rintintín, dispara. Estás escuchando... ¿Qué se puede decir de la relación entre Rintintín y Rusty? Ese niño que le acompañaba a todas partes. Bueno, una relación... extraña. Perro-dueño, ¿no? No, un poco... bueno, a ojos modernos yo diría extraña. A ojos modernos, me sí. Gusta esa expresión. A día de hoy, no sé, estaría rozando el límite de lo moral. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. ¿Cómo vas con la bici? Bien, bien. La ¿sí? tengo en Madrid ahí cogiendo polvo, pero... ajá. Bueno. ¿No, ¿no te has traído de vacaciones? No, pero hago como que pedaleo cuando voy andando. Muy bien, así me gusta. Sí. Y has traído otro medio de transporte, ¿no? Sí, bueno, en realidad encontré una grabación de Acoustic Mirror del... ¿En el sótano o dónde? No, no, no, en internet. Ah, sí, sí, internet. Sí. En acousticmirror.tumblr.com. Me quedo sin habla por momentos. Ya. Es que sopla un viento importante, sí, en esta zona. Sí, no sabía yo que iba a estar tan malo el día. Y la cuestión es que esta grabación que hemos traído... Mira, un grupo de turistas. Que esta grabación que hemos traído es bastante interesante porque visita los hangares de Iberia, el hangar de la Muñoza. Además lo hace en los días previos a una huelga general, con lo cual había un ambiente hostil. Bueno, no lo sabemos bien porque en la grabación no se oye nada, salvo el ruido incesante de las máquinas, pero seguramente sí, no sería lo más agradable para los trabajadores y esperemos que todavía más desagradable para los patronos, pero ahí estaban, celebrando las asambleas y a la vez trabajando en los hangares de la Muñoza. Uh-huh. El avión, medio de transporte importante en los veranos. Sin duda. ¿Tú has cogido alguno este verano, no? Sí, he cogido un par de ellos. ¿Y qué? Bien, me he encontrado a Joaquín Fénix en uno. ¿Sí? O a su doble. Al final descubrí que hablaba español y me decepcionó, pero bueno, era su doble. Ay. Nunca está mal. Bueno, ya sabemos dónde podemos encontrar un pequeño Joaquín Fénix. Thank you. gracias a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Hoy viajamos en Sound Transit desde El Cairo hasta Moscú. Interesante mistura. Interesante, interesante tierra. ¿Sí? ¿Decís mixtura? Mixtura. S, sin X. Mixtura. No. Thank you. Estás escuchando una red. Lo que habéis escuchado es un viaje más de los de Sound Transit, soundtransit.nl. Y bueno, ya sabéis, es un proyecto en el cual indicas un punto de origen, un punto de destino, y él te hace un maravilloso viaje sonoro que podéis recorrer y que os estamos trayendo para este verano en la biblioteca. Sin mochila. Sin mochila. Sintonízanos en estéreo. ¿Sabes que las discográficas quieren acabar con las covers en YouTube? No me extraña, tío. Hay cada birria por ahí que es normal. Ya. Bueno, las covers, para el que no lo sepa, son versiones interpretadas normalmente por ídolos del versioneado de temas musicales y que normalmente en YouTube además tienen peculiaridades, como estar tocadas con instrumentaciones raras o similar. Y se ve que a las discográficas no les gusta que sus temas se estén oyendo todo el día en manos de otros intérpretes y sin pagar sus derechos de autor y similares. Así que bueno, pues para celebrarlo vamos a poner a Clifton Hicks, que es un ex veterano de guerra americano y participante de Occupy Wall Street, y que tocó una versión de Buddy Guthrie y Billy Bragg al Young Fascist. Curioso nombre. Bonito tema. Well, I want to sing y'all an old Woody Guthrie song. It's called All You Fascists Bound to Lose. And I want to dedicate it to every damn dirty fascist in the world. Whether you're in Wall Street, Washington, D.C., or well, wherever you call your home. Expect us, because we're coming for you. He estado en la Feria de Chantada, legendaria Feria de Chantada, y he grabado... Voy a poner pitos. No vale la publicidad, la ELA. He grabado un extracto del ambiente que se respira allí, que es bastante curioso. Y bueno, no puedo decir mucho más, que lo escuchen y que decidan. O sea, que estás dejándolo todo al oyente. Puedo decir que cada día 5 y 21 de cada mes es Feria en Chantada. ¿Pero qué tipo de feria que se vende allí? De todo, desde bragas hasta pulpo, pasando por tamagotchis y latón. ¿Qué? algodón, ¿eh? La braguita de algodón, de licra, de hilo. Es el carácter, tiene que ser estar en la selva. Chitón, ¿te gustó el bueno, el feo y el malo? Sí, bastante, bastante. ¿Sí? Ennio Morricone. ¿La música, dices? Sí. Ah, sí. Pues hay una versión muy veraniega de la Ukelele Orquesta de Gran Bretaña. Tocando el bueno, el feo y el malo. Hostia, no pega nada, ¿no? ¿No? Tienes unas ideas muy raras, macho. No, yo no participo. Pues una selección. Bueno. Un criterio. Ya sabes, hay que recordar que las discográficas no quieren covers en YouTube. Y YouTube está plagado de covers. Este ha quedado un poco flojo, ¿no? Me he metido ahí contigo y lo hago muy mal. No, no te preocupes. Yo no soy tan bueno metiéndome con la gente. No te preocupes, que esto lo pongo y ya está. Wind's blowing. The creatures of the night are abroad. And over there in the ruined churchyard, in the ruined church steeple, the cracked bell is being activated by the night breezes. Suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. All right, my lover. Thank you. ¿Llega a su fin todo esto? Sí, sí. Una pena. Ha sido un tormento, sin duda. Ah, qué bueno. Veo por dónde vas. Porque tienes el guión. Has desvelado todo. Si es que de verdad. Pues ahora unas tormentas que, ya sabéis, sonarán en verano cuando se carga mucho el ambiente. De esas tormentas que no terminan de concluir en ningún lado. No hay rayos contra el suelo, sino que suenan allá, por lo alto, en el cielo. Una tormenta eléctrica estupenda que vais a escuchar ahora mismo y que os aconsejo oigáis con cascos porque son sonidos muy, muy graves, muy, muy profundos y no demasiado... ¿Cómo dirías? No sé, no estoy en tu mente, de momento. ¿Qué es lo contrario de la presencia? Ausente. Apuntan de fondo con ausencia. Pues sí, son sonidos un poco ausentes. Thank you. Estás escuchando un delay. Bueno, Raúl, ¿cómo es hacer un programa debajo de un manzano? Muy bonito, muy melancólico. ¿Sí? Sabes que hay unas tumbonas a tu espalda, ¿no? Sí, luego las probaré. Ah, y un par de barcas de pedales. Sí. ¿Podríamos montarnos en una de la mano? No, no. Bueno, Raúl, ¿cómo es hacer un programa de radio debajo de un manzano? Pues muy bonito, muy bucólico. ¿Sí? Sí, sí. Repetiré en algún momento de mi carrera, o llámalo X. Hay un río detrás tuyo. Sí, muy bonito. El río Miño. Y unas barcas a pedales. ¡No me da cuenta! Volvemos a empezar. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas.